nadie, absolutamente nadie, que respete la contundente verdad de la experiencia comprobada por los hechos, los fenómenos reiterados, los acontecimientos, los sucesos y las ocurrencias, puede pretender ignorar que la monumental farsa electoral recién efectuada el 15 de mayo del presente año es el carnaval olímpico de prostitución de la llamada democracia representativa o burguesa y de su trapo sucio de uso específico para encubrir la inescrupulosidad, la orfandad de pudor y de decoro que le corroe de pies a cabeza y de cuerpo y alma, y que son sus certámenes electorales a título de sufragio universal, o bien con todo descaro y la más olímpica desfachatez y desvergüenza, la más exacta caricatura burlesca de lo que se le llama sufragio universal o electoral. Se trata de la prostitución y perversión, precisamente, de este tipo de evento, del que interesada, como no menos perversamente, ha pretendido la derecha contrarrevolucionaria servir la calle del imperialismo norteamericano y del de la Unión Europea, junto hasta con la oprobiosa Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo parasitario y retrógrado compartido por los inicuos y retorcidos protestantes en su totalidad. Pero es el caso que esa prostitución en nuestra singularísima y sui generis, o sea, experiencia única, sin otro ejemplo conocido ni parecido, es obra exclusiva de la simiente y obra del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, esto es, del espía pagado de la CIA y agente a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, lo que significa ser sirviente incondicional de todos y cada uno de los gobiernos imperialistas yanquis desde por lo menos el 1940, pasando por el Congreso de la Cultura Libre, Kulturklan, de la CIA, instrumento de esta y de su antecesora de igual naturaleza, para el despliegue de las más feroces campañas anticomunistas, como por igual instrumento ciego del imperialismo y la reacción en la llamada Guerra Fría, en la construcción de la histeria hitleriana por parte del imperialismo yanqui y los países de la Europa Occidental, junto a la Iglesia Católica Vaticano, en sucio afán por derrotar el comunismo, lo que al fin y al cabo, y a pesar de las apariencias muy mal interpretadas, siempre ha concluido en el más rotundo fracaso. Este es el gran, entre comillas, y en medio del sarcasmo más feroz, significado histórico de lo que ha hecho y seguirá propiciando el leproso moral y mendigo del pensamiento como indigente intelectual Juan Emilio Bosch Gaviño. La lepra moral y ética le cundió hasta el más último rincón de su mapa genético. Y he aquí patentizada en esta farsa electoral, prostitución sin par de su podrida democracia representativa, que culmina en darle al sufragio electoral el mismo valor y significación que encierra un papel sanitario luego de ser empleado para los fines que de antemano le quedan asignados. El pálido pelegato bochista y su gobierno espurio y abominable, con su cabecilla, el gángster Murmullo, el dañino Medina, junto a los perros del gángster Tataglia, Miguel Vargas Maldonado, dando 2 kilos de cocaína pura a los cabecillas de sus comandos electorales, frente a 1.5 que daban a sus comandos electorales los perros M, en el que la M no es otra cosa que producto de la excreción de lo que deriva lo de excrementos, o sea, mierda, que a su vez se reafirma el maridaje espurio del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño con el tirano alimaña Joaquín Balaguer, y que hoy se recrea y prosigue con el maridaje con las sabandijas así procreadas. continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.